pasan los años. Que en tu corazón desierto no brotarán ilusiones. Que en tu corazón desierto no brotarán ilusiones. Que el día del juicio final podré decir que te he amado. O no podrás decir nada, ahogada en angustia y llanto. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. La vida caminando hacia la muerte. Amo el coyuyo probado, pasa un verano cantando. Pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años. Qué buena manera de arrancar el programa, ¿no? Sí, viste, con un matecito y con una chacarera. Claro. Matecito que está cebando. Mira, Claudia. Claudia, gracias. A Claudia. Mirá, espumoso y todo. Sí, impresionante. Sí. Impresionante el mate. No, pero al revés, muchas gracias. Agradecido, claro. Además, decía Tilio ahí, muy cálida la compañera, ¿no? Sí, sí. Ahí está la Lore también, ahí atrás en la oficina. Acá tenemos al amigo Luis, que está mirando... El teléfono. El otro amigo, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama, Luis? Gonzalo, entonces. Están ahí... Meta, Luis y Gonzalo. Tableta y teléfono, sí. Y todas esas cosas. Entretenidísimo. Lástima que están apretaditos ahí. Bueno, y hoy vamos a hablar algo que capaz que Claudia sepa algo. ¿En serio? Un tema invisible, decía, ¿no? Algo de lo que... Acá pocas hay veces una chica carpintera que también, mirá, pero no quiere hablar. No quiere hablar. Bueno, un tema que muchas veces, seguro, hemos oído hablar de la rueca, por ejemplo. ¿No? Ah, mira. La rueca, oíste hablar, ¿sabes sí, lo sí, que es? Sí, una máquina de hilar. De hilar. Señor. Una señora máquina de hilar. Una señora máquina. Bueno. Alguien se ingenió y hacía rueca. Yo conocí al final, ¿sabes? Hacía ruecas para vender. Ese es el tema del programa. Uh-huh. ¿Quién fabrica las ruecas, por ejemplo, las ruedas de las carretas, de los catungos? ¿Quién hace esas artesanías en madera que son, digamos, después uno las ve, las usa? Capaz que ahora se han puesto así como, gracias Claudio, muy rico. No, gracias de que no me des más, sino de... El que hizo la primera rueca, ¿de dónde la sacaron? ¿De dónde la trajeron? No, de sino, no pero, sé. Pero digo, viste, alguna ha traído y después la han copiado, pero sí, digo... Sí. ¿Quién la fabrica? Porque no es un aparato fácil de hacer, uno tiene que conocer... Una persona que tiene un torno y puede hacer una rueda bien balanceada y perfecta, hace una Pero rueca. ¿Y cómo se hacían antes? Y antes se hacían a mano. Por eso. ¿Viste? Y se iban gastando y se iban perfeccionando. ¿Vos nombraste a alguien ahí? ¿Quién? Sáez. Sáez. Un señor Sáez, que primero fue policía... Y después era policía retirado y él era carpintero. Ajá. Y tenía torno y todo, entonces hacía ruecas y vendía. Mirá. Así que bueno, ahora no está entre nosotros, pero debe haber alguno de los hijos, tal vez. O algún. ¿Y era, digamos, acá en la zona, era el que se le pedían las ruecas o había alguien más que hiciera? No, habían varios que hacían ruecas. Ajá. Pero yo no los conocía todos. Digo. Y yo también hice una rueca a mano una vez. Mirá. Pero le hice la rueda demasiado grande a comparación con el uso y torcía demasiado. Ah, sí. Y tiene que ser un equilibrio una, en, claro, una entre proporción, digamos, ¿no? Y la rueda. Claro. Así si no te queda no muy Claro, no, muy no cualquiera hace una rueca. Claro. Yo sé cómo va, se hace y todo, pero no. Tenía que reducirle más la rueda después para que no diera tan rápido las vueltas, no claro. Levantara tanta revolución. Si no, cuando sacaba la lana, se te hacía... Claro, no, tú eres demasiado rápido y hay que ser muy rápido para ir escarmenando claro. La lana y haciendo el hilo. Yo podía, pero mi señora no podía. Che... Bueno, yo dije la rueca por decir algo que era complicado de hacer, pero por claro. Ejemplo, los usos, ¿no? Cuando claro. Se hacían los usos, eso sí se hacían en la casa. Claro, con una escofina y palito y se le ponía una tortera de piedra o de papa. Mirá, ¿De yo, papa dijiste? De papa, sí, una papa que tuviera un buen tamaño, fuera media redonda. Ajá. La usaban de tortera. Eso duraba un tiempito, después sí, se salía, claro. Dejaba de porque girar, una vez se patinaba. El uso ya no necesita peso. Claro. Eso era para peso cuando recién empezaban a girar. Claro. Por eso está la adivinanza de Don Juan Delgado. Entró al baile y salió gordita. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Y la rueca? Sí. El uso, digo. El uso. Che, Atilio, y por ejemplo, el escardillo. Otro claro. Elemento que también, digamos, no necesario. Claro, antes se usaba cotidiano. La carda, después hicieron un escardillo con clavo y. Ajá, ¿y la carda cómo era? Y la carda es una planta, es un cardo. Este que está ahí. Claro, exacto. Ah, mirá, por eso será eso es, que. Escarmenar, en realidad es escarmenar. Ajá. ¿Viste? Y después hicieron uno con clavo y una rueda que es muy parecido a la. A la máquina que se chichera. Ajá. Pero sale por otro lado. Claro. ¿Viste? Se escarmina la lana. Eso es para no. Porque la lana tiene muchas espinas a veces y bueno, al escarminarla se va saliendo todo lo claro. Que la lana. Y también para. Digo, yo he escardillado colchones para. También. Porque para se apelmazaban y era. Y lo, sacan la lana y la claro. Escardillan. ¿Sí? Esa es una tarea. ¿Quién hacía esas tareas? Acá en Mallín Ahogado había una viejita que hacía colchones. Ajá. Y le decía, yo no me acuerdo si se llamaba Felisa o algo así. No me acuerdo muy bien el mira. Nombre. Pero le decían la colchonera. Y ella se encargaba de hacer colchones. Mira. Compraba los cotines y carmenaba la lana y los llenaba y los vendía. Ahí se prendió la sierra circular. ¿Escuchá? Claro. Ah, mira. El taller de carpintería. Sí, eso, entregá el mate a Tilio. ¿Qué? ¿Qué pensás? ¿Que micrófono, el mate? Me equivoqué, le di una chupada al mate en vez de hablar. Claro, no, está bueno ahí y los matecitos de Claudia. Los matecitos de Claudia, sí, muy rico. Así que, mira, había una señora feliz entonces. Sí. Y por ejemplo, en mi casa era un día cada por año. ¿No? Un día en, sí, en la primavera, también. Así medio veranito, ya cuando estaba medio seco, tocaba amontonarse en algún colchón y sacábamos un colchón y lo abríamos entero y le escarillábamos toda la lana, la dejábamos orear una claro. Noche y al día siguiente la metíamos claro. De nuevo. Y quedaba blandito de nuevo. Y quedaba hermoso. No dan ganas de levantarse. No. Vos sabés que yo extraño el colchón de lana, ahí estuve tratando de conseguir uno. Le mandamos un saludo a María Calfuquir, ya que está, que me dijo que casi consigue uno, pero bueno, al final no lo pudo conseguir. Pero si te animás podés hacer uno. Hacerlo. Ajá, claro. Hay que, claro, sí. Comprás el cotín y compras lana y la escarminás y lo llenás. Y lo vas prendiendo claro. Cada 20 centímetros se prende. ¿Cada 20 centímetros qué? Se prende. Ajá. Se pasa un hilo de lado a lado, ¿viste? Entonces ajá. Eso no te deja desparramar la lana, queda ahormado. Claro, los botones famosos. Claro, los famosos botones. Claro. Que son del mismo cotín. Claro. Son pedacitos del mismo cotín. Con una vueltita con de una hilo. Con una vueltita de hilo. Ahí va el mate, ahí va muy el mate. Muy rico, Claudia. Muy rico. Bueno, sí, capaz que me mande, porque ya tengo ahí la lana de mis ovejitas de dos esquiladas, así que tengo como para hacerme un colchoncito. Y ahora no sé quién lo puede hacer, alguien capaz que hace, en la feria capaz, preguntarle a Laurita. Laura, ¿sabés de alguien que haga colchones de lana? No, la verdad que no, pero me podría pensar, a ver qué se me ocurre. ¿Vos sabés de alguien que haga colchones de lana? Astor no. No, Astor no sabe nada. No quiere saber nada. Así es. Bueno, colchones de lana necesitaban varias herramientas. Y después, por ejemplo, digo, no sé, viste, ahora se usa la motosierra, pero antes se usaban las sierras a mano. Claro, ¿no? la ¿cómo se llamaba? Esa sierra. No, pero sí. tenía un nombre. Ajá. Las trozadoras. Bueno, las trozadoras claro. Se usaban, digamos, los palos se ponían en un lugar específico, en una una herramienta hecha de madera, una especie de cruz a veces, sí. ¿No? Sí, se sí. ponía el palo y entonces cortaban, ahí. Y entonces cortaban de a metro, ¿no? La leña la trozaban de a metro, sí. Con el trozador en los palos gruesos. Digo, todas esas herramientas que había antes, que muchas eran de madera porque el hierro era complicado, no había y era caro, claro. ¿No? El tema de soldar sí, sí. y todo eso. No cualquiera las soldaba. No sé cómo se las ingeniaban, pero las agujereaban y las remachaban. Claro, eran remache. Sí, no eran soldadas. No, claro. Las agujereaban, no sé con qué, porque no conocí, tal vez con una máquina de mano. Porque... Sí, los taladros eso a mano de claro, dar vuelta, ¿no? Yo tengo claro. alguno de mi abuelo. Sí, sí, sí. Qué lindos que son esas sí, herramientas. Muy lindas. Los mangos de las hachas, por ejemplo, ajá. ¿no? Ahora uno va y compra. Claro. Antes no se hacía. Compraba. Se hacía, era toda una ceremonia, me acuerdo, para hacer un mango de hacha. Ajá. A ver. Buenas, ¿cómo anda? ¿Quieres saludar? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien usted? Bien. ¿Qué hace en la cocina usted? ¿Qué produce? La cocina en este momento nada. Ah, hoy tenían reunión. Hoy no me toca, pero cuando hacemos sándwiches de miga. Ah, ¿vio? Acá... Los mejores sándwiches de miga de la zona. ¿Qué tal, eh? ¿Viste? Se consiguen en todos los comercios y los lunes, miércoles y viernes. Ajá. Y está la marca Stato. Sándwiches bueno, de Tato. El nombre es Tatos. Tatos. Y bueno, tiene todo lo que tiene que tener el sándwichito. Sabor. Sabor. Ah, un saborcito especial. Qué lindo, sí. Y Tato quería comprar ahora. Ahora sí, queríamos comprar. A ver. Bueno, Tato. Ahora pancito. Pancito de hecho por los panaderos del SIC. Pancito rico, los redonditos. Sí. Bueno, ahí estaba entonces. Bueno, ahí estaba uno de los compañeros que ocupa la cocina. Uh-huh. Ofreciendo bueno. sus sanguchitos. Bueno, ¿te parece que vayamos un poco de musiquita? Bueno. A ver, vos. ¿Qué me habías pedido? Algo de Larralde, ¿cierto? Algo de Larralde te había pedido. Algo de Larralde que esto es pa' usted, ¿eh? Ajá. Vamos a escuchar pa' usted. A ver. ¿Cómo suena? A ver. Señor, pa' usted que sabe tanto, pa' usted que cuando llega una fiesta de esas fiestas gloriosas de mi tierra, o simplemente una doma que le llaman, y que de doma, Señor, no tiene nada, porque el que sabe le llama jineteada, pa' usted y pa' muchos que pa' probar a un criollo quieren hacerlo al volcao de una pialada o al bellaquear de un mancarrón mañero acostumbrado a que el hombre clave guampa. A usted quiero aclararle la mirada. Le voy a decir nomás de cosas que conozco. De lo que me han contado no diré nada. Pa' que vea que no me voy del surco pa' esquivar el cueverío y la vizcachada. Le voy a contar de tiempos de aura, no de aquellos tiempos que habrá pasado mi tata. Allá en mi pago está el que se le sienta la potrada, y está el que piala, y el que arrea, y el que marca, y el que en un tú se deja el apellido, y el que con tientos teje una esperanza. Gente que el tiempo no logrará borrarla, porque son hombres puntales de mi patria. Pero en mi pago también está el que alambra,

¿viste? ¿Por qué no empezar a ver eso también, viste? Y te puedo asegurar que hay muchos patios, pues ya saltaron, que tienen esos renuevos que casi que le pasan la máquina por arriba o que lo quieren eliminar porque está molestando. Bueno, puede ser el mejor árbol para otro vecino. Así que bueno, bienvenido a la opción que usted elija como comercio, negocio, intercambio, trueque, cambalache, lo que sea. Está bueno. Bueno. Muy buena la idea de Jano acá. Pero no te vayas. ¿De dónde sos vos, Jano, originalmente? Ah, vengo desde el mar, Mar del Plata. De Mar del Plata. ¿Qué cosas, oficios antiguos que por ahí ahora ya no se están haciendo se hacían en aquel lugar, en aquella zona? El picapedrero, el famoso frentista, era todo un oficio de familia, saber picar la piedra para hacer lo que se llama ahora se llama chalet Mar del Plata, ¿no? Es una especie de un tipo de construcción, piedra, digamos, a la vista, tallada piedra por pie, es un tema artesanal 100%. Y tenés que ver cómo trabajaban en la calle con el frío y todo. Yo me acuerdo de los tambores con las ruedas arriba y ellos picando piedra. Y cuando termina el trabajo final, vos no podés creer, eso es trabajo de artista realmente. Es un oficio que se está perdiendo y mucho, porque es más fácil a veces comprar ahora lo que viene ya prearmado, que parece piedra, pero no es piedra tallada, y se va perdiendo, bueno, la posibilidad de que otros tengan un oficio y bien pago, porque se paga muy bien el picapedrero. Otro que se está perdiendo, y pensando siempre en Mar del Plata, como te hace tu pregunta, es el famoso tejedor de redes, que no es otro que aquel viejo marinero, el que ya no se puede subir al barco y tiene el oficio. Entonces, ¿qué hace? Es el reparador de redes o el armador de redes. Y vos lo ves en la costa mientras van saliendo los barquitos, que son cientos de barquitos, que los viejos se quedan esperando a que vuelva a su familia, porque siempre son familia, tejiendo redes, reparando redes. Eso me acuerdo claramente de Mar del Plata, los tejedores y las picapedreras. Y lo que había en algún tiempo era una especie de... Se agrupaban los gremios para hacer las construcciones. Si bien había siempre un capataz, estaban los gremios agrupados, decían, ¿no? Estaba el que sabía de la albañería, el que sabía de electricidad y el que sabía de ponerle techos. Y trabajaban en conjunto. Y yo nunca había escuchado en Mar del Plata esto de asociativismo. Y sin embargo, estaban ejerciendo el asociativismo. Bueno, eso se va perdiendo. Apareció el capataz, sin que nadie se ofenda, pero es el que menos se remanga, el que más gana. Y eso hace que lo demás, bueno, yo voy a poner ladrillo y me olvido de preguntar un montón de cosas, de participar en la compra, de participar en las ganancias. Eso se perdió un poquito. Antes había como una especie de, bueno, como pequeño grupo de trabajadores múltiples, de muchos oficios. Y eso también se pierde. ¿Qué, eran cooperativas esas? No, bien, no, pensándolo no hoy en el 2016, uno dice... Es muy de cooperativa, ¿viste? Claro. Y es lindo. Y que fíjate que el cooperativismo tiene valores que no vienen, no nacen con el cooperativismo. El cooperativismo es una resultante del asociativismo. Ah. O sea, nos juntamos dos para hacer un trabajo y estamos haciendo asociativismo. Que después nos quedamos conformados como cooperativa, hacemos los papeles, hacemos todos los trámites y somos cooperativa. Pero lo principal lo he visto por ahí también acá, cuando uno dice, che, yo tengo la tierra, otro pone los bueyes y empiezan a dar vuelta a la tierra, sí. Y otro pone la como familia con las papas. Lo que se hacía antes, antiguamente acá. Totalmente, el espíritu claro. Ese está. Y te digo, mucho más atrás todavía, antes que descubramos todo ese sistema de asociarnos. Existe en la persona encontrarse con el otro. Claro, de estar más juntos, o sea, hacer lo mismo que el otro hace, pero yo pongo los bueyes, vos ponés la tierra, pongo la semilla, después aporcamos juntos y desayunamos juntos y regamos juntos. Era muy lindo. Cosa de buenos vecinos. Cosa de buenos vecinos. Eso. Éramos pocos, pero bueno. decía Don Viguera. Don Viguera ya fallecido, Antonín Viguera, que vecino del barrio Los Hornos, uno de los más viejos. Dice, lo mejor que tiene la Patagonia son los vecinos. Y lo mejor de todo es que estén un poquito lejos. Había un afiche, gracias Jano, ahí de eso que estaba contando Jano, me hizo acordar a un afiche que vi una vez que decía de qué trabaja el patrón, ¿no? Porque él hablaba del capataz, bueno, el patrón, el capataz, de qué trabaja el patrón. El patrón, ¿no? Bueno. El patrón trabaja a veces de muchas cosas, porque tiene que ver que si tiene una inversión, no perder, tener la plata para pagarle al empleado. Y no es tan fácil ser patrón. No, pero tampoco... Cuando hay un capital bien hecho, bien formado, ya es más fácil. Pero cuando un patrón empieza con un pequeño capital, viste, es otra cosa. Sin duda, pero no dejo de pensar que si el capital no está bien hecho, igual el que se jode siempre es el que labura. Claro, si no, si el patrón pierde su ganancia, por ejemplo, y no le puede pagar el sueldo, pierde todo. Pero digo, ¿por qué pierde el obrero si el que se mandó la cagada es el patrón, no? Claro, ese. Ahí, viste, es como desigual, porque siempre el que pierde es el que labura. Hay muchos motivos por qué el patrón puede perder, por ejemplo, porque el gobierno le subió los impuestos, le subió los precios, no tiene venta, hay una competencia desleal, ¿viste? Sí. Hay muchos motivos por qué el patrón puede perder su empresa. Bueno, yo no es que los defienda, pero yo lo veo así, de esa manera, ¿viste? No digo que no, pero sigo pensando que siempre hay alguien que pierde más. Sí. Por supuesto, en este momento, todos los que se quedaron sin trabajo y que los despidieron, ¿quién pierde? Pierde el que no tiene la comida para sus hijos, el que no tiene cómo pagar sus impuestos, el que todo eso. Tiempo y guerra. Tiempo y guerra, sí. De Saúl Huanchul. Ahí vamos, bueno, vamos a escuchar un poquito de eso. Fue pa' un primero de mayo que a la guerra de Muñoz le caímos el gringo y yo y otro montón de a caballo, el sol a penita un rayo, recién mostraba tristón, cuando llegamos al trotón, los bajamos en el palenque, y sin dejar el rebenque, saludamos a la reunión. Valeríos de ternero, de vacas y de novillos, pisoteaban los tomillos de los borditos costeros. Algunos toros mañeros escarbaban con aplomo, echándose sobre el lomo, la tierra solo nomás, como una figura más que entre mis versos asomo. El corral era de rama, pero bien alto el cercao, y de la playa a un costado el fuego tendía sus llamas. La playa como una cama, blandita al ser arenosa, grande, pareja y hermosa, pa' tirar de los dos lados. Si es posible de volcao, la payanca no es vistosa. Lazos trenzados de seis, de cuatro, de ocho y torcido, se habían despacio reunido como el gauchaje de ley. Con la pereza de un guay, un negro viejo en un vallo y otro mozo sin ensayo, se metieron a la par al corral para enlazar y así sacar de a caballo. Cuando se abrió la tranquera, entre los lazos zumbando, salió un pampa culebreando como una luz puerta afuera. Envuelto en la polvadera, quedó en el suelo estirado, dos lazos le habían entrado, y al marcarlo despacito, ya entró a elevar el vientito, olor a pelo quemado. Nosotros los más nuevones, pa' no estorbarle a las yuntas, esperábamos en la punta de la playa los mamones. Mas como había gauchones que eran haces pa' pialar, no los dejaban pasar, siempre alguno lo pialaba. y a la punta no llegaba ninguno ni pa' probar. De pronto que un griterío se escuchó rápido y tosco, venía un color ahuosco aventando viejerío. Disparó el mujererío que al fuego lo habían rodeado, y al venirse el Moita y Mau en la sau sacando pecho, yo lo tomé de derecho y de revés un tal Machao. Y así se fue la mañana, y a la tarde con sol bajo se terminó aquel trabajo de tanta gente paisana. Y sobre la tierra llana cayó el silencio agrandao, ya los lazos arrollao solo quedaban sin trampa, resto de orejas y guampa de animales descornao. Chirriaban los costillares de vacuno y yeguarizo, que un hombre gordo y petizo los asó como manjares. Y entre modestos cantares de paisanos prima y cesta, con la acordeona de orquesta y el cielo como salón, el rancho como el patrón se habían vestido de fiesta. La taba seca golpeaba sobre la cancha sencilla, y como una seguidilla voy al tiro se escuchaba. El bailongo se agrandaba debajo el polvillo espeso, y como tímidos rezos cruzaban las relaciones, algunas sin intenciones y otras pidiendo algún beso. Y cuando el canto del gallo anunció el amanecer, le empezamos a poner el recao a los caballos. Y ya de vuelta en el valle, camino largo y tendido, al trote como dormido, entre recuerdos y agobio, muchos volvieron de novio y otros como habíamos ido. Algunos volvíamos novios y otros como habíamos ido, ¿no? Así decía Güenchul, ¿viste? La marcación, ¿no? Sí, le dicen acá. Sí, marcación y señalado. Señalado. Lo que se hacía antes, ahora se hace con caravana y, claro, y en manga. Atilio, tenemos visita. Sí, ¿quién, tenemos, ¿con quién estamos? Con Gabriela. Gabriela. Una de las chicas que produce en la cocina del SIC. Ajá. Queremos hacerle una entrevista y que cuente un poquito qué produce. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Y bueno, nada, voy a contar un poco de lo que produzco yo, que son panes de miel, son como budines, pero la receta es distinta porque no tiene huevo ni margarina. Ajá. Entonces por eso son panes de miel, son también llamados panes de la guerra, que llevan jengibre, miel, harina leudante, y bueno, esto es bastante nutritivo. Los judíos alemanes solían comerlos en la guerra porque los preparaban con ingredientes que más a manos tenían, y lo podían ir llevando y consumiendo a poco porque era muy difícil que se le haga un hongo y que... Son duraderos. Sí, son... ¿Puede ser que lleve anís? No. No. No, no tienen bebida alcohólica. Entonces, no bebida pero, alcohólica, semillitas de anís. Estos por lo menos no. Lo que lleva y que se le puede agregar son nueces, almendras, pasas, dátiles. Alguna gente le pone chocolate, a mí no, no creo. No, me cierra la idea, entonces es eso lo que ofrezco. Claro. Che, y vos haces estos panes de miel o panes de guerra, que ¿dónde? Son budines. Budines, sí. Que los vendés. Sí, les puse eiru, que quiere decir miel en guaraní. Mis panes de miel se llaman así. Y bueno, yo los estoy dejando en la Feria Franca. Ajá. Así simples. Después, igual ando vendiendo yo. Ajá. Sino también, bueno, en el 24 horas, que está cerca del casino, no voy a decir mucho. Ajá. Ahí igual dejo, pero ya con nueces. Ajá. Y pasas. Bueno. Qué rico. Es eso, sí. Bueno, y Gabriela, ¿y eso se ha transformado, digamos, en una salida económica para vos, para tu familia? Sí, yo ya los hacía y bueno, me animé de proponer acá esto, sí, como para que hacerlos acá y bueno, tengan otra salida más que la venta directa, que se lo conozcan con el nombre. Y esta es la posibilidad que me da el centro, no integrador. Claro, que además tiene una cocina habilitada, entonces sí. te permite ya, digamos, tener claro, todo. Sí. Che, y vos sos de acá, ¿no? ¿Llegaste a Bolsón hace mucho, hace poco, o sos de acá? ¿Cómo es? Sí, soy de acá, del barrio El Más Fuerte, en la Loma del Medio. Uh-huh. Y sí, estoy hace un tiempo acá. Ajá. ¿De dónde venís antes? Vengo de Pueblo, y antes de Pueblo de Comodoro. Ajá. De Comodoro, mi familia también. Mirá. Y bueno, nos vinimos acá, a la Loma. Bueno, ¿y cómo? Bueno, te tenés que ir. Ya nos contarán de nuevo entonces, pues la otra vez estuvimos charlando con una vecina de la Loma, pero ¿cómo van las cosas por allá? En algún momento nos cruzaremos. Sí, es un barrio bastante pintoresco. A mí, en lo particular, cuando llegué ahí, dije, este es mi lugar. Ajá. Es muy lindo, por ahí tiene que ver con las necesidades de uno. Uh-huh. Yo vi que era el lugar que yo podía, me ameritaba a mí, y también yo en lo particular, como te digo, sentí que era mi lugar. Está buenísimo. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, Gaby, suerte con esos panes de miel, y vamos a tratar de ubicarlos para probarlos. Bueno, desde ya, invito a que lo prueben y, dale. Y nada, los elaboro, bueno, en el SIC. Está buenísimo. Algún día nos vas a contar también si conoces otras recetas de las llamadas recetas de la guerra, que son esas recetas que usan pocos ingredientes o ingredientes baratos y que son nutritivos, ricos, ¿no? Sí, a mí lo que igual me llama mucho la atención es la cocina integral. Ajá. Ahora sí que se está haciendo un taller de cocina vegetariana, y también me gusta aprender. Está bueno. Así que bueno, innovando conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con lo saludable. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Gracias. No, gracias a vos, Gaby. Bueno. Bueno, entonces pasaba por acá a Tilio Gaby, que es una de bueno, las... Bueno, sí, que contaba sobre lo que produce. Qué lindo, ¿no? Qué uh-huh. rico. Sí. ¿Vos sabés que la vieja Europa acá, en la cocina del SIC. Vos sabés que de las recetas de la época de guerra hay un montón de cosas ricas, ¿no? Que incluso muchas se parecen a comidas de pueblos originarios también, ¿no? Sí, sí. El famoso pan de papa, bueno, hay las ensaladitas de hojas... de que uno dice yuyos, ¿no? Pero no, claro. Son yuyos, son plantas nutritivas y... Claro, que hacen... Y bueno, viste, fíjate que la pobreza de la guerra y la miseria te lleva a ser creativo en, uh-huh. en sobrevivir en las comidas, sobre todo. Tal cual. Bueno, es fea la guerra, ¿no? Sí, ojalá que no vuelva a haber, y lamentablemente pareciera que nos... Nos deja cosas buenas y cosas muy terribles. Uh-huh. Más terribles que buenas, lamentablemente. Sí, más terribles que buenas. Sí, sí. Extinciones a veces de razas por completo, y, uh-huh. y no está bueno. El Cholo Barriga nos trae una milonga

Era el maitén, el árbol sagrado que creció entre dos piedras. Yo había oído ya esa... yo no lo había oído. Esa, ese relato. Yo pensé que era el palo santo. No, no, no, no. Es un árbol sagrado para los mapuche, ¿no? Exacto, sí, sí. Maitén es un árbol donde se hacían los juramentos y... Sí. Y se daba la palabra y se respetaba. Bueno, Tilio, nos vamos yendo y... Bueno, se nos hizo cortito el programa. Sí. Ya me había entusiasmado. Yo. Pero mirá, ya estamos acá por grabar una una nota con un compañero guitarrero para el programa que viene. Bueno. Así que podemos ir anticipando. Bueno, con grabarle una canción así, bueno. Claro. Bueno, Javier, entonces... Bueno, Tilio. Lo estamos despidiendo hasta el próximo programa. Dale. Y un saludo a todos y espero que les haya gustado. Como todos los lunes a las 6 de la tarde nos encontramos acá, sino también por Alas los miércoles de 4 a 5 de la tarde y por Fogón, no estoy seguro, creo que son los sábados que nos encontramos. Bueno. Allá en El Hoyo, en el, la 98.3. Un agradecimiento a Radio Ala y a Radio Fogón. Listo, un abrazo a Tilio, hasta la próxima. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo y, o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.